comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Hoy comenzamos leyendo a Fernando Buenabad, un pensador mexicano que suele acompañarnos con su claridad conceptual. Y dice, será peor la ofensiva de los meses próximos, porque los escenarios electorales son caldos de cultivo para ensanchar el reino de pandemia de engaños. Bajo la dictadura de la información mercancía, intoxicarán paradigmas que se creyeran intocables. Veremos a la verdad presa de jaurías relativistas y de sabiondos escapistas. Secuestrarán los hechos con sus batallones de opinología mercachifle y pelearán para desfigurar la construcción colectiva de la conciencia. Todo a cambio de intereses y negocios de lenguaraces centaveros. Disfrazados como demócratas, un ejército de profesionales, especialistas en demolición de conciencias, operará con franca impunidad bajo el tutelaje de la libre empresa mediática hegemónica. Los pasarán por la tele con su ofensiva recargada. Lo de siempre, va, pero peor. Y bien, veamos qué se ha venido diciendo sobre los medios de comunicación en los últimos tiempos. John McBride fue ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda en el 74, le dieron el Nobel de la Paz, en el 77 también obtuvo el equivalente soviético, el premio Lenin. Y en 1980 la UNESCO le encargó un informe sobre los problemas de la comunicación a nivel global. Ese informe, conocido como el informe McBride, lo redactó una comisión que él presidió. Y advirtió ya entonces que la concentración monopólica de los medios de comunicación es una amenaza contra las democracias, y al paso de las décadas esa profecía se ve cumplida a rajatabla. Esa concentración no solo ha invadido las fuentes de información, las tecnologías y las metodologías de producción de información, sino que ha establecido una cultura del consumo informativo que aprendió a excluir la realidad a cambio de la espectacularidad de un palabrerío mediocre, desvergonzado y retrógrado. A la vista de todos, su plan es anestesiar a los pueblos derrotados, dispuestos a renunciar a la razón, dóciles y agradecidos, con información deformada, deformante y tóxica. Cuidémonos de los noticiarios oligarcas, son máquinas de engaño, deformación y ocultamiento. Sin hablar de que redactan pésimo, hablan con dificultades educativas severas, son ignorantes, mercenarios, desvergonzados y mediocres hasta la ignominia. Desde las empresas mercantilizadoras de noticias o información operará un despliegue descomunal, actualizado con maquinarias de guerra ideológica, orientadas por una misión indispensable para la alienación, que consiste en que en distorsionar todo. Hoy eso es un negocio obsceno. Ese mercadeo de noticias ha instalado la idea perversa de que no es tan malo vivir engañados, que se tiene que respetar a mansalva el privilegio de los vendedores de noticieros, sus cátedras, carreras, posgrados, especialidades, como ofrecidos al mejor postor. No tocar ni con el pétalo de una crítica al noticiero, ni al demagógico código de ética de su mercancía, parida por las peores leyes del capitalismo. El costo histórico y cultural será altísimo. Ellos quieren profundizar y ensanchar su monopolio de la violencia militar, financiera y mediática. Necesitan, como el aire, refregarnos su mérito de fabricantes de mercancías informativas oportunistas, planificadas para la esclavitud del pensamiento y la traición a la conciencia, sea individual o colectiva. Operarán contra todo sentido común para imponer el suyo, mientras se humilla la inteligencia de la información sometiéndola a principios y fines empresariales, cada vez más mediocres, corruptos y mafiosos, para incluso vender ayudas informativas capaces de auspiciar golpes de Estado o magnicidios. para la tele, para la web, para la radio. Basta con que cualquier payaso capaz de publicar bajo cualquier método y medio sus canalladas se haga llamar periodista y promueva sus distorsiones como si fueran la verdad. Y no faltará quien se la compre. Ahora estamos asqueados por la impunidad con que exhiben sus canalladas los amos y sus siervos informativos. La náusea nos sacude por la obscenidad y la mendacidad de sus mercados informativos, tan ascendidos a mariscales golpistas y magnicidas en todo el mundo. Pero ahora se preparan para empeorarlo todo, para desplegar las acometidas más feroces de las mafias comerciales que venden información contra la verdad de los pueblos en lucha y contra sus logros más caros. No digamos que no lo sabemos. Ellos están organizados y organizándose. Ahora que se alían las mafias mediáticas y reorganizan sus ejércitos de informadores para bombardearnos con misiles de injurias y mentiras, nosotros debemos hacer de la producción de información un ejercicio de organización nueva, un salto de calidad organizativa para un despliegue de información riguroso en sus principios y adaptable a las condiciones más adversas. Preocuparnos y ocuparnos en suministrarnos datos y hechos comprobados, verificados comunitariamente, para darnos la dirección humanista que nos hace falta con urgencia. Organizarnos para dar la batalla por la información en combate y ganar la disputa por el sentido. Estar ahí donde abiertamente, con todas las fuerzas de la comunicación emancipadora, se requiera colaboración humanista y revolucionaria irrestricta. Estar y permanecer alertas. Ellos invertirán fortunas en sus canalladas. Al campo popular le urge medios, modos y relaciones de producción informativa humanista. El istmo de lo común contra la ofensiva nueva que se prepara para la usurpación de todas las riquezas que pertenecen a la especie humana. Les habló Pedro Rodríguez. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles.